de mi siento. Mi camillo está muerto, mi túnica está de campamento. Voy a enfermarte, mi placer es visionario. Voy a enfermarte, mi placer. Voy por tu hija.